En la web. Web. En la web. www.fmlatecno.com.ar. Online. Online. Online. Online. No te rías. Bueno, vamos. De vuelta entonces. www.fmlatecno.com.ar online. Piso. Muy bien. Cada canción y cada compositor, con su poesía, con sus acordes, marcan momentos. Debe ser que el poeta intuye, percibe que cuando su obra está terminada, respiramos nuestra propia historia. Debe ser que Spinetta, que Armando Tejada Gómez, que Violeta Parra, que César Isela, que Gustavo Cerati supieron encontrarse en nuestros momentos y que nosotros elegimos para nuestros momentos estas canciones. Apenas llega el disco, apenas lo leo, lo observo, lo hallo emocional y psicológicamente y encuentro una serie de historias y de momentos que es un tributo a los grandes de la música. Así se llama, Momentos. El nuevo trabajo de Carlos Cabral, que está con nosotros. Hola. Hola, Cari. Gigu, don Gigu, ¿cómo anda? Muy bien, Carlos, de verte. Más contento estoy hoy. Qué alegría, hermano. Igualmente, gracias. Que estés por acá otra vez, tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Bueno, pero las veces que viniste, viniste con un trabajo nuevo, eso es bienvenido. Cierto. Ahora te hallo, en un 2017 te me sacaste la lana completa. Sí. Sí, es como el detalle que te destaca, ¿no? Carlos Cabral sin la lana. Casi no me reconocen, pero bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de acostumbrarse. De acostumbrarse. Bueno, sí. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo muy te bien. Encuentra este momento, este año? Y me encuentra con mucha expectativa, con muchas ganas, muy contento con este disco, me parece algo que viene gestándose hace mucho tiempo y que es un disco que tenía ganas de hacerlo hace mucho y que... Por X razones uno va a veces postergando. Claro. Y que a mí también, yo también me alejé un tiempo bastante largo con el tema de mi peña. Este, sí. Y allá por el mediados del 2016 me dio muchísima desesperación por volver al escenario. Mirá vos. Muchas ganas. Desesperación. Y sí, en sí, la necesidad sí. Porque yo estaba ahí, yo estaba ahí, yo estaba compartiendo con los músicos, yo me encargaba absolutamente de la artística, de todo. Sí. Pero el lugar cuando yo no soy... ni empresario, claro. Ni tengo el capital como para poder por ahí absorber los que son los vaivenes económicos, ¿no? Sí, claro. Que hay en un país. Sí. Entonces era muy difícil estar a la espera de un momento que era complicado. Entonces, muchas ganas de volver al escenario hicieron que este disco tuviera forma y empezamos a grabarlo y bueno, este año, a mitad de año lo terminamos. Ahí va. Llevó mucho tiempo el tema también de la gráfica, de hacer algo que esté acorde a lo que dicen las canciones. Y un repertorio tremendo. Sí, elegiste sí. Un repertorio tremendo. ¿Quisiste hacer un tributo o salió tributo? No. Fue la intentona. Son dos cosas que van de la mano. A una ver. se llama, tiene dos títulos. El título, el más grande, es Momentos, el título fundamental, porque son canciones que me han llegado y me han dejado algo en algún momento de la vida. Y después en tributo a grandes de la música. Son canciones que están en el diario de la gente, canciones que la gente ama. Claro. Y que yo tenía ganas de hacer mi versión cantándolas desde lo que me pasó a mí, ¿no? ¿Qué me pasó con cada tema? Maravilloso, maravilloso. Algún aprendizaje me ha quedado de cada canción y bueno, traté de que sea un disco, no solamente un disco vacío de versiones conocidas, sino que tenga, que llegue a la gente desde otro lado. Uh-huh. Sí, con esa memoria colectiva que tiene el escuchador, el buen escuchador, esa memoria colectiva que hace que una canción se convierta en un ícono, ¿no? Y has rescatado una muy buena parte de canciones también para reivindicar tu capacidad de intérprete, ¿no? Carlos Cabral, si tiene algo que ser destacado y reivindicado, es su capacidad de interpretar. O sea, imagínense a estos compositores en la voz de Carlos Cabral. ¿El color lo elegiste vos? Sí, sí. Ahora sí, lo vamos a mostrar en fotos. Lo elegimos sí. en equipo, ajá, entre la persona que diseñó, entre nosotros también, que estamos atrás de cada detalle. Ahí está, ¿ves? Es la parte psicológica del álbum. Sí. A mí me gusta ver esto, ¿no? Más allá del MP3 y que te mandan un WeTransfer y te adelanto los temas. A mí me gusta ver este trabajo terminado. Lo agradezco mucho porque sé que es la parte costosa, pero lo agradezco mucho porque es el original, es tu laburo, es tu sentimiento, es lo que pensaste para esto, que también tiene concepto. Sí, está todo pensado desde los colores, por ejemplo. Es un disco que yo quería que tuviera luz. Y lo pensamos así, un disco con otro enfoque, con otro perfil. También tuvo que ver, todo fue de la mano. Decidí cortarme el pelo y decidí cambiar el asunto, decir, una vuelta hacia lo más simple, hacia lo más tradicional. Es un disco simple en el sonido, la guitarra y la voz. Bien. Hay colores como por ejemplo el violín, contrabajo, percusión, cuatro, charango, cajón, pero son colorcitos que aparecen en diferentes momentos del disco. Pinceladas, pero básicamente esa guitarra y voz. Prima la guitarra, prioriza el sonido de las cuerdas. Bueno, yo dije buen intérprete, me faltó decir excelente guitarrista. Gracias. Te conocemos, Carlos, hace tantos años, hemos estado tan felices con tu oportunidad en Los Carabajal y ese aporte sincero, honesto que le diste al grupo. También tu ausencia después se notó, dado también este aporte increíble que le has dado a la banda. Volver a ser solista, hoy estar en otro momento, te hace grabar momentos. ¿Querés regalarnos algo en vivo? Sí, por favor. Hablando de momentos, uno siempre, como hay una canción que voy a cantar, uno siempre vuelve a sitios donde amó la vida. Y esta canción, César Isela, Armando Tejada Gómez, Canción de las Simples Cosas, habla de esos momentos. Carlos Cabral, en vivo. Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que el árbol que en tiempo de otoño se queda sin hojas. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas, esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. A los viejos sitios donde amó la vida, y entonces comprende cómo están de ausente las cosas queridas. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. El amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí, en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Demórate aquí en la luz mayor de este nuevo día, donde encontrarás con el pan al sol la mesa tendida. Por eso, muchacha, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Qué tremendo. Qué tremendo momento, qué emoción. Uno vuelve siempre a esos sitios donde amó la vida, ¿no? Es así. Es así. Una canción te va llevando a... Bueno, Don Sigo siempre habla de eso, ¿no? Sabe, Don Sigo. Sabe dónde amó la vida, ¿no? Gracias. Carlos, un placer escucharte. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí también. Para mí también estar con ustedes acá. Y empezamos por Canción de las Simples Cosas, pero veo, la verdad es que, te voy a decir la verdad, yo estoy viendo el repertorio que elegiste, 10 canciones, y es como que quiero escucharlos todos, como todos ahí de un saque, ¿no? Porque, claro, todo cambia, Gracias a la Vida, Samba para no morir, y te aparece un Gustavo Cerati ahí entre medio de los grandes compositores, sí, del folclore. Y una necesidad también de nombrarlo, ¿no? Sí. Como que tiene que quedar como un gran compositor también, un tributo a él. Un tributo a él, un tributo más allá de la canción, más allá del mensaje, es un tributo para él también. Uh-huh. ¿Escuchabas mucho Soda Stereo dentro de...? Me gusta, me porque encanta. Porque vos sos, más allá del folclore, siempre escuchaste otra música. Totalmente, siempre. El rock nacional siempre, el rock de afuera también, todo. En general, la música en general me gusta muchísimo. Soy abierto a escucharlo... todas las corrientes que hay de música, pero siempre me ha acercado al rock nacional y al folclore como mis bases, ¿no? Sí. Encuentro entre el disco anterior, sí, y este una diferencia abismal. Encuentro, me pasa a mí, ¿no? De entre ese disco y este, una solidez en vos, en tu persona. Muchas gracias. Cosas que pasaron en vos, se me hace. Ya, por el detalle simple físico de cortarte el pelo, porque vos, además lo nombraste vos, decidí, sí, cortarme el pelo. Lo dijiste como si fuera en un lugar de gran decisión. Sí, porque me parecía que estaba cansado de una, también de una imagen también. Claro. De una imagen por ahí. ¿Te agotó a vos primero? No es que me agotó, simplemente de una imagen que me parecía que este disco ameritaba un cambio. Ajá. Me parecía que un cambio, mirá, en el sonido, un cambio en rever cómo estaba enfocado el tema del sonido en vivo con, sí, para mostrárselo a la gente, ¿no? Sí. Me parecía que iba de la mano también con un cambio. También terminé con una etapa en mi peña, que no es que es una etapa terminada. Mm. Pero seguramente cerraste un ciclo. En algún momento la casa volverá. De Carlos Cabral puede volver. La casa de Carlos Cabral. Pero qué bien que te ha ido, ¿no? ¿Cuánto tiempo existió la peña? 2 años. 2 años, que es mucho tiempo con un escenario abierto para todo el mundo. Sí, todos pasaron, sí, por ahí. La verdad que sí, recién me encontraba con Rodolfo Maldonado, que también estuvo ahí con su clave santiagueña. Claro. Con tantos músicos que me han visitado de todos lados del país, figuras nacionales, figuras que estaban buscando su lugar, tantos cantores, tantos amigos que hemos hecho y que se han sumado a una familia que me sigue a todos lados donde voy. y que seguramente algún día, ¿quién dice? Seguramente estaremos ahí retomando, retomando un camino por ahí desde otro lado, ¿no? Uh-huh. Desde otro lado, porque el escenario no pienso abandonarlo. No, no, a mí, por favor. A mí tener la peña me hizo sacrificar mucho tiempo de escenario. Mirá vos, tanto trabajo. Te creo porque es una organización tremenda. Se demanda mucha energía, demanda mucho contacto. Además, por más que tengas un equipo, sos vos el que... Y totalmente. No, no sé si sos una persona que tiene capacidad de delegar. A mí siempre me ha costado mucho. Y me cuesta mucho. Cuesta también. Mucho, ¿no? Sí. Esa cosa de perfeccionistas que tenemos, ¿no? Sí, uno pretende hacer todo y en realidad por ahí no terminas haciendo bien nada. Claro, esa cosa de omnipresencia que tenemos y que no podemos sacarnos de encima. Recordanos dónde naciste. Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Ajá, ¿y solés volver? No he vuelto... No, ¿en serio? Nunca, en serio. He pasado por Bahía Blanca, cerquita, por ahí, pero nunca he vuelto. Nunca he vuelto. Pero quedó algo porque allá. Seguramente, mira, yo no tengo lazos sí. familiares. O sea, si los tengo, no se han cultivado en estos años. Claro. Yo sé que mi mamá es de allá. Sí. Ella nació ahí. Sí. Y yo nací ahí también. Pero no he vuelto. He vuelto, he pasado por diferentes lugares. Sí. He estado más... No sé, pertenezco un poco más a Santiago que a Punta. Mirá, claro. Tomaste como una adopción de cada lugar sí. que fuiste conociendo también. La música, nunca he hecho música de mi lugar. De tu lugar, claro. Vos decías, no tengo lazos familiares y yo pensaba en esos lazos que te da el contexto geográfico, sí. el pueblo. A vos te pasó de adoptar a otros lugares. Vos dijiste Santiago y me imagino que esto tiene que ver con tu paso por el folclore mismo. Totalmente. Con los Carabajal y con vos mismo, ¿no? A veces, el recorrido de las canciones. Totalmente, a veces las decisiones que a veces uno tiene como padre, por ahí ellos, mi mamá en su momento con mi papá decidieron venirse para Buenos Aires sí. y de bebé, o sea, me trajeron. Entonces claro. yo me fui acunando primero en la zona sur, Bursaco, después en Martínez, después en todo lo que es zona norte y ahí me quedé y después empecé a deambular por diferentes lugares hasta que me llegó el momento de conocer Santiago del Estero, como estoy con los Carabajal claro. y ahí se hizo una doble casa, ¿no? Una si vamos doble acá. Casa, claro, claro. Entonces tengo sí. más lado, tengo más raíces para otro lado que mi propio terruño. Estamos pasando por un momento tan distinto respecto de lo cultural, lo político, lo social, distinto a lo que veníamos acostumbrándonos a vivir. Y como se armó un frentón de resistencia desde lo cultural, sí. más allá de lo económico, que también es necesario, más allá de lo laboral, lo previsional, en lo cultural sigue habiendo una batalla y ahora potenciada por los momentos que vivimos, y rescataste justo la memoria. Justo rescataste la memoria. Es un mensaje, más allá de que yo lo canté fuera de... No elegí el tema basándome en la ideología, sí. ni basándome en una forma de pensar, ni de un lado ni de otro. Elegí el tema porque me parecía que pinta un momento histórico importante del país y como que cuando uno escucha la canción, es un documental. Uno puede ver las imágenes, uno puede acordarse. Los que éramos chicos y escuchábamos los mensajes, los Exacto. comunicados, sí. Todas las cosas que fueron. Lo que va describiendo cada canción, uno lo recuerda. La gente que es más grande que uno lo ve, lo imagina, se da cuenta por las imágenes que va pintando la canción. Y las nuevas generaciones, por lo menos servimos de nexo, ¿no? Entre esa historia para que no se pierda. ¿Te le animás? ¿Al vivo? ¿Hacerla? Sí. sí Qué sí. grande, es Carlos una apuesta Cabral. Complicada porque es un tema larguísimo. Dale. Pero estamos preparados porque en una semana lo presentamos en el Teatro Caras y Caretas. Caras y Caretas, sí, señor. Que ahora, dentro de un ratito te cuento. Dale. Carlos Cabral, en vivo. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia.

como el viento, libre como el viento. ¡Qué elegancia! Qué privilegio tener buena memoria, qué privilegio para una canción que tiene tantos años y que es tan actual, estoy maravillada. Muchas gracias. De escucharla, de escuchártela a vos particularmente, que has elegido tan lindas canciones. Gracias. Tan jugadas, además. Complicadas, jugadas y son 10 canciones que en realidad son muy pocas para definir las canciones que la gente tiene en la memoria, ¿no? Es difícil, tendría que hacer muchos discos más de este estilo como para reunir todas esas canciones. Elegí solo estas 10 porque consideré que me llegan muchísimo, me gustan mucho cantarlas. Algunas tienen diferentes, me han llegado de diferente forma, pero las canto con el mismo sentimiento, ¿no? Para que la gente recuerde estos momentos de la vida. Lo necesario que es recuperar esos momentos a través de la memoria, claro que sí. Y decías, el viernes 8, el viernes, el Día de la Virgen, es feriado en la Argentina, te encuentra el escenario del Teatro Caras y Caretas. Sí, sí, sí, el viernes 8 de diciembre a partir de las 20:30 horas voy a estar en el Teatro Caras y Caretas en la calle Sarmiento 2037 entre Junín y Ayacucho, a 2 cuadras de Callao y Corrientes. Para toda la gente que está escuchando, que quiera llegarse, pueden adquirir las entradas a través de www.tuentrada.com, www.tuentrada.com, o directamente en boleterías. Pueden llamar por teléfono al teatro, averiguar, reservar. Hay diferentes promos que ha sacado el teatro, sí, que pueden, donde puede, la gente puede ir y adquirir su entrada. Maravilloso. De varias maneras. Para verte con una puesta en escena, seguro con toda, sí, una banda, músicos, ¿que querés nombrar ahora? Sí. Esa noche vamos a participar de este espectáculo con, sí, invitados de lujo, como por ejemplo Nico Aguirre, que va a hacer la parte de percusión. Pablo Gómez, que va a estar con su grupo de cuerdas, Sacha Fuga, donde vamos a hacer, 3 violines y una viola. Qué bueno. Que van a acompañarme también en mi show. Sí. Va a estar Omar Gómez, que es un músico increíble, santiagueño él. Mira vos. Y que es uno de los músicos de la última etapa del Chango Farias Gómez. Sí. El cual compone un grupo que se llama Los Amigos del Chango. Sí, claro. Bueno, sí, sí. El Negro Gómez va a estar esa noche tocando conmigo. Musicazo. Musicazo. Y va a estar Richard Rolando en guitarras 4, charango, guitarra eléctrica. Tito Cervantes también en percusión, en bombo. La verdad que va a ser una noche inolvidable. Después los invitados de lujo son este grupo que va a estar haciendo su debut en la calle Corrientes, el grupo Sacha Fuga de música instrumental, santiagueños. Y que después va a estar Indios de Ahora, unos amigos que tengo que son de Rosario, sí, que andan dando vueltas en tiempo ya y que están presentando sus nuevos discos, sus nuevos temas, y van a venir también a acompañarme esa noche. ¡Qué lindo! Me imaginaba estas peñas que tuviste en tu casa con la posibilidad de tantos artistas en tu escenario. Sí. Bueno, que ahora seguramente ha dado crecimiento a tu generosidad también, porque seguís llevando gente a tus actuaciones. Seguís compartiendo escenario y dando otras posibilidades. Es una manera generosa también de dar lugar a otros artistas. Totalmente, totalmente. Siempre uno tiene la posibilidad de compartir. Más que dar una mano es compartir. Más que dar una mano es compartir para mí. Para mí son músicos increíbles. Claro. Y que esa noche, más allá de que están haciendo su primera presentación en un teatro por ahí en calle Corrientes, para mí son músicos excelentes y que van a dejar un sonido muy particular esa noche, porque se grabaron con varios violines el disco y yo quería que sonara tal cual. Así que van a escuchar un disco en vivo tal cual se ha grabado, con todo el sonido acústico. Y después Indios de Ahora, que es un grupo que ya hace un tiempo que viene sonando y que vienen a dejarnos su Toda su onda. Teatro Caras y Caretas el viernes que viene, viernes 8 a las 20:30. A las 20:30 horas, la calle Sarmiento 2037, no se olviden, entre Junín y Ayacucho. Qué grande, las Carlos. Las entradas están a la venta. Buenísimo, la verdad es que te mereces que se llene el teatro Caras y Caretas. Siempre digo que a la persona la conforma en su contexto, el lugar donde nació, lo que leyó, lo que escuchó. Hoy, 2 de diciembre, sí. Si yo te preguntara, o cualquier otro periodista te preguntara, ¿cuál es el disco que estás escuchando o que dijiste lo voy a comprar? ¿Cuál es el grupo solista en este momento que decís, no puede faltarte en tu casa, Karina? Vos sabés que pecaría de mentiría si te dijera, hace mucho tiempo que no escucho. Ah, mira. Que no escucho, que estoy muy abocado... Más allá de todo, estuve muy abocado al tema de escuchar material y escuchar músicos cuando tenía la peña. En el momento en que bajé la persiana y dije me voy de aquí, sí, descansaste de la escucha. Me descansé de la escucha y empecé a buscar en mí, a encontrarme y a llegar a este disco que está saliendo. Ajá. Fue un así escucharte. Así que estoy totalmente desubicado de tiempo y espacio con la música. ¿Cómo claro. está saliendo hoy? Bueno, pero está interesante porque... me parece que estás en un momento de introspección o que estuviste, ¿no? Que te llevó hacia tus adentros. Yo sé que hay un montón de novedades de grupos nuevos que han salido y que seguramente estoy desinformado. Pero sé que, bueno, uno de los grupos nuevos que hay en este momento es el grupo Sacha Fuga que estoy presentando en el teatro. El que presentas en el teatro el viernes. Sí. Y que tiene mucho para escuchar y el que no lo conoce, preste atención. Es un formato... A cuatro violines en escena, con dos guitarras, bombo. Uno puede abstraerse y pensar en Andrés Chazarreta como claro. era su orquesta, ¿no? Claro, bien, bueno, tradicional. Tradicional. ¿No? Bueno, esto pretende ser eso. Ah, qué interesante. ¿Ya grabaron? Están grabando. Bueno, decirles que esta trinchera está abierta para buenísimo. Venir a presentarlo. ¿Eh? Hacemos contacto. ¿Vamos con otro? Dale, ¿tenés ganas sí, de señor. Otro? Y dale. Esta vez no voy a pedir lo que diga tu corazón en este instante. Dale. Voy a hacer... Sí. Esta zamba de Jable Lima Quintana, Ambrosio y Rosales, sí. Zamba para no morir. Por favor. Adivinaste, ¿eh? Me adivinaste el corazón, te la iba a pedir. Bueno, quedándome solo al final, muerto de sed, harto de andar, pero sigo creciendo en el sol vivo. Era el tiempo viejo la flor, la madera fruta. Luego el hacha se puso a golpear, verse caer, solo rodar. Pero el árbol reverdecerá nuevo al quemarse en el cielo la luz del día. Con el cuero asombrado me iré, ronco al gritar que volveré, repartido en el aire al cantar siempre. Thank you. soledad se dispone a partir. No le temo a la muerte ritual, solo dormir, verme borrar. Una historia me recordará. Hoy como ayer, siempre llegar en el hijo se puede volver luego. Al quemarse en el cielo la luz del día, me voy con el cuero asombrado. Me ronco al gritar que volveré repartido en el aire al cantar siempre. ¡Qué hermosura! Elegancia, sutileza, estos momentos en el nuevo disco de Carlos Cabral. Carlos, mira, ¿vieron nuestra foto de Facebook? Sí. Que además se va a sumar a otras fotos que vamos a subir al blog con la nota. Jackie Maldonado. Qué grande. A Yelén, ¿no? Natalia Simoncini. Dale, besos grandes. Queridísima. Sí. Hernán Chueco González, que también es músico. Qué grande. Walter González, que es chamamecero, también músico. Abrazo grande, hermano. Yanina Luis. Exquisita cantante que ahora está viviendo en San Luis, Néstor Nini. Y bueno, por acá puso un me gusta Alejandra Pereira, ¿la conoces? Sí, mi señora, mi señora. Un beso gigante para Ale, que está acá con nosotros, está y acá. Que también está acá. Salió justo salió un ratito, justo, pero está acá. Es tu compañera de vida y además con quien gestionamos la nota, ¿eh? Está ahí, sí. Firme, ¿eh? Sí, sí, firme. Totalmente. Un espíritu firme ella, tal Ale. Cual. Me encanta encontrarte feliz. Muchas cada gracias. Vez que te veo, si bien nos vemos cada salida de disco o cada par de años, me encanta verte siempre creciendo, siempre ir por más, siempre reivindicando tu amor por las canciones y eligiendo tan bien a los compositores que interpretas. Bueno, muchas gracias. Verte feliz y creciendo siempre, Carlos. Muchas gracias de corazón. A todos, a los que están saludando, a vos, a tus papás, uh-huh. A todos, a toda la familia, a toda la gente que escucha siempre. Y gracias por el aguante, gracias por el apoyo a la música que hacen no solamente a mí, sino a todos los músicos. Estamos contentos presentando este disco tan lindo y con muchas ganas de que la gente le llegue a toda la gente. Ahora vamos a tener la posibilidad de viajar a un par de festivales. Ah, muy bien, claro, época de festivales, ¿no? Época de festivales, sí. Y quería contarte sí. Que voy a estar después del 8, después del teatro, voy a estar yéndome para el Festival de Doma y Folclore de Olavarría. Ah, mira vos. Voy a estar ahí. ¿Pero acá en diciembre mismo? En diciembre, el 10 de diciembre sí. Se organiza el festival. Todos los años, estuvimos el año anterior. Yo fui un año solo, ¿sí? A Olavarría. Precioso ese festival. Gran músico, gran amigo, Tommy Pérez, que está organizando. Sí, querido, ¿no? Tommy. Sí, ¿no? Querido Tommy Pérez. Se hace años que no lo veo, pero sí, ¿no? Un laburante tremendo. Qué grande. ¿Está organizándolo él? Siempre. Hace 10, 11, 12 años que está organizando el festival. Pero mirá qué bien. Bueno, él un abrazo. Es el encargado de que todos los músicos estén ahí. Genial. Sí, sí. Genial lo de Y después Tommy. El 11 de enero vamos a estar desembarcando en Jesús María. Vamos a estar en el Festival Mayor de Dogma y Folclore de Jesús María. Ah, bueno, muy bien. Ahí bueno, muy bien. Vamos a estar ahí. Además, bienvenido en cada lugar que recorras este Momentos, que es otro disco, que es otra oportunidad de escuchar buena música, buenos cantantes y una guitarra exquisita. Qué grande, Carlos. Muchas gracias. Muchas gracias. No tenemos tiempo para más nada. Tenemos que despedir el programa, ¿no? Dale. Sí, porque ya estamos en el final nuestro. Como siempre, bueno, Jackie Ayelén Maldonado dice, dale. Qué grande, Carlitos, ahí estaremos en el teatro, abrazo enorme. Buenísimo, un beso grande, los esperamos. Carlos, gracias por visitarnos. Por favor. A Ale, gracias por acompañarte. Nosotros hasta aquí llegamos en dale, la trinchera dale, y si ya gracias. No volvemos a vernos, más allá del teatro, que tengas un excelente nuevo año. Muchas gracias, gracias de corazón, por favor. Don Gigu, hasta la semana que viene. sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias, Carlos Cabral. No, bueno, hoy tuvimos un... Hasta el sábado que viene. Gracias, Lidia. Bueno, el apoyo logístico, mis horcones, sí, la rueda de mates, todo pasa todo con pasa el permiso y supervisión de ellos, sí. Los papis. Este fue el Raíces de mi Tierra, el primero de los últimos tres programas del año. Estamos cerrando Trinchera, temporada 25. Carlos, será hasta la próxima. Muchas gracias, dale, hasta la próxima, dale. Beso grande para todos, gracias a vos. Y feliz año para todos. Viste, feliz cuando nos dimos todos cuenta, ya cerramos el año. Y sí. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Seamos felices, que es lo imprescindible. Y también seamos libres, que lo demás no importa nada. Raíces de mi Tierra. Ellos son Don Sigu, Segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi Tierra, temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional.